Jamás, desde que estamos en este Consejo Deliberante, votamos en contra en general de un presupuesto, sobre todo cuando se inicia una nueva gestión. Como bien planteaba la concejal preopinante, la primera mujer que va a gobernar Cañuelas. El hombre que la gobierna actualmente decidió no tenernos en cuenta. No puede haber ideas innovadoras, no puede haber ningún debate si no hay tratamiento. Este presupuesto entró el 31 de octubre y no se trató. Le pido por favor que llame al orden al concejal con mandato cumplido. Y no se trató. En ocasiones anteriores ha venido el intendente, se han planteado distintas cuestiones, las cuales fueron aclaradas, las cuales fueron salvadas, pero siempre hemos discutido y siempre hemos trabajado en comisión como corresponde. Hoy, más de 300 carillas se ingresaron y se sacaron en 5 minutos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y en la Comisión de Legislación y Reglamento también. Por lo cual, nosotros no vamos a acompañar, pero no por votarlo en contra. No vamos a acompañar porque es imposible analizarlo. No vamos a acompañar por los desmanejos. No estamos de acuerdo en que el viernes que piden una extraordinaria, cuando saben que el lunes es feriado y lo tratan el miércoles siguiente, cuando siempre se trató a conciencia, con toda la voluntad de este bloque, pero este año no se nos tuvo en cuenta. Y nosotros no actuamos distinto cuando perdemos o cuando ganamos. Cuando ganamos la elección de 2017, votamos no solo en general, sino también en particular. Y también votamos las tasas, y no me da vergüenza decirlo. Pero se trabajó a conciencia. Y el trabajo a conciencia no tiene que depender de un resultado. Nosotros trabajamos de igual manera cuando nos tocó ganar, y queremos trabajar de igual manera cuando nos toca perder. Hoy escuché del oficialismo que hay plazos legales que respetar. El presupuesto se va a poner en marcha el 1 de enero y se puede votar en la sesión siguiente. Pedimos esa prórroga, no se nos escuchó. Dijeron que la oposición tiene elementos para el debate, cuando ni siquiera sabemos el ejecutado del 30 de octubre, cómo analizar un presupuesto. No pudimos discutir con ningún miembro del Ejecutivo para que nos explique las decisiones políticas que se han tomado para seguir con este presupuesto centralista. Nos llama la atención que fuerzas que hasta hace poco planteaban alternativas también acompañen de esta manera. Es un atropello lo que está ocurriendo en el Consejo Deliberante, lo que ocurrió de la semana pasada hasta ahora. Jamás nos tocó votar un presupuesto a libro cerrado sin haber tenido la posibilidad de discutir, y estas actitudes son propias de un régimen totalitario. Y nosotros no vamos a ser cómplices de este abuso de poder. Un régimen totalitario no necesita oposición. Necesita solamente escuchar su propia voz, enceguecido, y los 43% de vecinos que nos votaron a nosotros nos piden también que actuemos de la forma que venimos actuando, analizando y trabajando. Lamento por el que vaya a levantar la mano y darle 1.000 millones de pesos al Ejecutivo con los ojos cerrados. Nosotros no vamos a ser cómplices de esto.